11:39, seguimos en la sintonía de la mañana. Como le anunciábamos, estábamos centrándonos principalmente en aquellas actividades que se van a desarrollar durante los próximos días, especialmente este fin de semana, pero también echamos la vista al futuro y vamos a hablarles de iniciativas que va a acoger nuestra localidad de cara al próximo fin de semana. En concreto, el próximo viernes 18 de mayo, que es cuando va a tener lugar el estreno de las dos obras que van a poner en escena los alumnos del taller de teatro para personas mayores de Ubrique. Nosotros queremos recoger hoy la información concerniente, pues precisamente a esta iniciativa que se promueve por parte del taller a través de su coordinador, Diego Borrego, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Diego Borrego, muy buenos días. Sí, Diego, buenos días. Sí, buenos días. Ahora sí te escuchamos. Bueno, pues se trata de una iniciativa que ya hemos comentado en alguna que otra ocasión. En concreto, bueno, pues en diciembre aprovechamos además también para hablar del taller de teatro para personas mayores a raíz de esa lectura dramatizada que se hacía, pues precisamente de estas dos obras. Las dos obras que se seleccionaron a principio de curso para trabajar con ellas directamente con los mayores y para, bueno, pues montar lo que es esa representación teatral que se va a estrenar el próximo viernes, el 18 de mayo, en el Maestro Francisco Fatou, a partir de las 9 de la noche. ¿Cómo están los ánimos entre los alumnos del taller de teatro a estas alturas ya, falta de pocos días para el estreno? Pues yo creo que está todo el mundo muy ilusionado, porque estamos convencidos de que es un espectáculo que va a gustar mucho, pero siempre, tú sabes, hay algo de nervio, un poco de estrés, porque hay que hacer un ensayo los días previos. Te gustaría que estuviera todavía tener más tiempo para ensayar, pero bueno, cuando ya hay una fecha prevista, pero ahora mismo la gente, yo creo que está, todo el grupo está muy ilusionado y deseando ya que llegue el día de la representación. Uh-huh. El día que será, como decíamos, el próximo viernes, pero ese es el día del estreno. Sin embargo, hay organizadas dos funciones más que se van a desarrollar en el mes de junio. Sí, nosotros vamos a hacer tres funciones en total del espectáculo que vamos a presentar. Una sería el día 18 de mayo, que va a ser el viernes que viene, como habéis comentado, y las otras serán el 8 de junio, viernes, y el 9 de junio, sábado. Esas tres son las que hay programadas de momento. Y bueno, decirte que hablo del espectáculo porque es un espectáculo donde se incluyen dos obras de teatro. Uh-huh. Que en total van a durar 1 hora y 10 aproximadamente. Son dos obras de una media hora de duración cada una y entre una y otra pues está repartido los 20 componentes del taller de teatro de mayores, que no son pocos. La verdad que sí, ¿no? Hay que tener en cuenta que bueno, pues una veintena de alumnos forman parte de ese taller de teatro para personas mayores en Ubrique. Y es que esto pone de manifiesto dos cosas. Por un lado, que las personas mayores en Ubrique son muy activas, tienen una vida importante en cuanto a lo que actividad, ya no solo en el marco de lo social, sino también en el ámbito cultural, ¿no?, en nuestro municipio. Y por otro lado, la afición al teatro, que siempre ha existido, ¿no?, en nuestra localidad. Pues sí, se ve que ya la misma, una de las dos obras que presentamos es Duerme Simón. Y esta obra, quiero recordar, que se estrenó en Ubrique en 1928. Y cuando el año pasado hicimos la obra La Comedia de Ubrique, esa obra también hablaba de una compañía de teatro que vino a Ubrique, pues allá por 1800 y pico. Y esa la Comedia de Ubrique representa pues un lío que se armó después de la obra. Quiero decir que estas obras ya nos están hablando de que en Ubrique ha existido siempre esa afición por el teatro. Uh-huh. Ahí existe ese precedente, ¿no? Y que, bueno, pues se ha trasladado también a la actualidad, podríamos decir. Como decíamos al principio, en realidad la representación, las funciones que se van a poner en escena por parte del taller no es más que demostrar a modo de fin de curso todo el trabajo aprendido a lo largo de este curso por parte de los alumnos del taller de teatro. Y por eso quería yo preguntarte, antes de entrar en materia y hablar de las representaciones, pues explicar un poco cómo ha ido, ¿no?, a punto de finalizar lo que es el taller en esta temporada. Pues mira, decirte que los mayores han sido muy muy constantes en acudir a las clases, siempre está, digamos que a pesar de que ellos tienen también sus achaques por la edad y sus cosas, ¿no? Como todo el mundo tenemos, sí. Pues casi siempre están todos en los ensayos, ¿no? Cumplen mucho con el compromiso que tienen en el taller de teatro y acuden siempre a los ensayos, ¿no? Que esto es algo que es muy de agradecer, ¿no? Que se lo tomen en serio, ¿no? Y ese es uno de los asuntos que quería destacar, ¿no? Que es la constancia que han tenido, ¿no? El empeño, las ganas. Luego el pasárselo bien, porque había momentos muy agradables, muy simpáticos. Siempre hacemos los ensayos pues de una forma amena y simpática y lo pasamos normalmente bien, vamos. Es una actividad que además ellos les está forzando un poquito a utilizar la memoria, a utilizar, a estar en sociedad, ¿no? Es verdad que la gran mayoría, eso sí sería una asignatura pendiente, aquí pasa que la gran mayoría son mujeres, ¿no? Mm. Por no decirte que de los 20, 18 son mujeres y 2 son hombres, ¿no? Así que los hombres prefieren otro tipo de actividades. Bueno, imagino que habrá para todo, ¿no? Pero en este caso, a través del taller sí, ¿verdad? Que hay una mayoría de mujeres. Yo lo achacaría también, sí, hombre, buscarle... Yo lo que acabo de comentar, lo digo en el sentido de pegarle un poquito un sí. tirón de oreja a los mayores, a los hombres, que se abran un poquito más, porque las mujeres siempre están más abiertas a otras actividades, ¿no? Yo en el hogar donde hacemos los ensayos en el hogar del pensionista hacemos los ensayos de teatro y allí veo a mujeres pues cosiendo, mujeres que están pintando, mujeres que están ensayando teatro y a los hombres los veo a todos jugando al dominó y a las cartas abajo en el bar, ¿no? Que no es que me parezca mal, pero que estaría bien que poquito a poco esas costumbres vayan abriéndose a otras actividades, ¿no? Mm. Así que va por ahí mi pequeño tironcito de oreja a los hombres, que necesitamos abrirnos un poco más a otras actividades, ¿no? Yo te iba a comentar que también las mujeres son más participativas en todos los planos de la vida social, ¿no? Y en este, pues, no es algo exclusivo, claro. En fin, bueno, vamos con las representaciones teatrales. Como decíamos, se han venido trabajando durante todo el curso, a través del taller, estas dos obras en concreto. Duerme Simón, de Fausto de las Cuevas, y El retablo de la maravilla, de Cervantes. Si te parece, podemos explicar nuevamente, ¿no?, para ponernos en situación, sí. La selección de estas dos obras. La selección de las dos obras a principio de curso para trabajar con ellas, sí, el motivo. Bueno, casi nos cae por casualidad la de Duerme Simón, porque el año pasado creo que fue, o el anterior, no creo, hace un año aproximadamente, se descubre en el archivo municipal de Ubrique, perdón porque estoy reciente de un resfriado, sí. Que se descubre en Ubrique, en el archivo municipal, una obra de teatro, algo que es un poco raro, ¿no? Que los archivos municipales, que suele haber actas de reuniones y papeles de pagos y cosas, que haya una obra de teatro entre los papeles, pero se encontró. Y la encontró Fernando Sigler, pues en unos estudios que estuvo haciendo y una ordenación del archivo, y se encontró la obra Duerme Simón y otra más del autor, que es Fausto de las Cuevas, que fue un maestro que estuvo en Ubrique, pues allá por 1930 aproximadamente, de 1927 a 1931 estuvo en Ubrique. Y este maestro, durante su estancia en Ubrique, montó, o sea, él fue el autor y además montó la obra de teatro con gente de aquí del pueblo y la representaron en el Salón Moderno en 1928. Entonces, esta obra que me propone Fernando Sigler en montarla, ¿no? Y yo leí las dos obras que se descubrieron y de las dos hemos montado Duerme Simón, ¿no? Que ahora, si quieres, me gustaría hablar un poquito también de qué va la obra, ¿no? Claro, sí. Y ver qué es lo que el público puede ver cuando la presentemos, ¿no? Y luego, por otro lado, la obra del retablo de las maravillas, pues leyendo teatro para buscarle, digamos, una obra adecuada a un grupo tan grande de gente que está en el taller de teatro, pues normalmente leo siempre varias obras de teatro para poder elegir una que se adapte al grupo que somos, ¿no? Porque hay gente que quiere poco papel, hay muchos, digamos, tiene que ser una obra que haya bastantes personajes. Sí. Ellos estaban un poco por la labor de montar una obra de los Álvarez Quintero, una cosa así, ¿no? Pero los Álvarez Quintero, la mayoría de las obras que tienen son obras de 2 y 3 o 4 personajes como muchos, ¿no? Y claro, como son tantos en el taller de teatro y a mí me gusta que participen todos en la obra, pues yo encontré esta del Retablo de las Maravillas de Cervantes y me gustó muchísimo. Sí. Lo que pasa que es un teatro bastante distinto a lo que ellos están acostumbrados, me refiero a los mayores de Uri, sí, que están acostumbrados a ver, ¿no? Uh-huh. Es un teatro ya de otro tipo, ¿no? Y bueno, pues al principio hubo cierta resistencia a montar esa obra, que algunos de ellos no lo veían claro, creían que iba a ser muy complicada, tenía palabras, porque es una obra de hace 400 años, claro, y algunas son de castellano antiguo, uh-huh, entonces... Total, que hicimos, yo hice una adaptación de la obra para el grupo nuestro, ¿no? Y lo que va a ver el público en la función va a ser una adaptación del Retablo de las Maravillas. Uh-huh. Es una adaptación muy curiosa porque es el público va a ver como nosotros estamos montando la obra de teatro. Estamos ensayando una semana antes de que se estrene, estamos ensayando la obra. Y eso es lo que va a ver el público, ¿no? De manera que los mismos actores son personajes de la obra. Esto como mejor se explica viéndolo, ¿no? Claro. Mm. Pero yo lo que sí estoy seguro de que va a ser muy simpático, muy muy divertido de ver. Uh-huh. Pues vamos con los argumentos de las dos obras que vamos a poder ver en escena. Por ejemplo, el sí, argumento, la temática de Duerme Simón. En Duerme Simón nos encontramos con... Se puede tomar de dos maneras distintas la cuestión que se presenta. Uh-huh. Se presenta a un personaje... Perdón, sí, hay varios personajes en la obra, ¿no? Pero hay uno de los principales es un zapatero, que, bueno, costumbres de aquella época, que tiene por costumbre beber bastante y cuando se emborracha maltrata a su mujer, le pega y la trata de aquella manera. Entonces, hay una forma de verlo que yo creo que no es correcta, que es pensar que la obra está fomentando el machismo, ¿no? Cosa nada más equivocada, ¿no? Es justo lo contrario. Sí. La obra denuncia ese tipo de actitudes. Es más, el personaje, desde luego, no acaba del todo bien. El personaje me refiero a el propio Simón. O sea, que yo creo que para ser de la época que era, en 1927, 28, cuando se hizo en Ubrique, yo creo que era ya muy avanzada para... en cuanto al espíritu de denunciar estas actitudes machistas hacia las mujeres, ¿no? Algo que está muy en boga hoy día, ¿no? En las noticias que conocemos. La verdad es que quizás tiene que ver con la propia sensibilidad de Fausto de las Cuevas, ¿no? De la autora a la hora de manifestar o de expresar sus opiniones a través de una obra teatral. Que bueno. Claro, el autor es un maestro, alguien que tiene eso, cultura y que además se ha atrevido a escribir varias obras de teatro. Entonces, lógicamente hay que pensar que el autor lo hace evidentemente con el ánimo de denuncia social, ¿no? Mm. Pero lo hace en el tono, con un tono cómico y no, utilizando el humor como vía para que el público lo acepte, ¿no? Claro, además es la mejor manera, ¿no?, para que el público lo acepte, sobre todo teniendo en cuenta que se representó en el 28, ¿no? En el 28, exactamente. Entonces, la obra, ya te digo, presenta a un zapatero que maltrata a su mujer, que llega el amigo, que vacila con el amigo, que le toma las copas, que cuando habla de la mujer, mira, que cuando yo me emborracho... Hombre, el zapatero sabe que no está bien lo que hace eso de pegar a la mujer cuando está borracho, pero él como que... Como si eso fuera un poquito normal ya, ¿no? Que no... Como si no... Y bueno... La cuestión es que él tiene un problema con la bebida y es curioso porque aparece un personaje un poco extraño, curioso, un hipnotizador, que ese personaje va a proponer al zapatero, pues para arreglar su problema con la bebida, le va a proponer hipnotizarlo y con la hipnosis va a conseguir que deje la bebida definitivamente, ¿no? Y hasta ahí podemos contar, bueno, ¿no, Diego? Hasta ahí podemos contar. Sí, sí, sí, no la voy a contar entera, evidentemente, pero que ya ahí ya tenemos el argumento, sí, de la obra. Y además no tiene de comentar un poquito esto que estamos hablando, de qué va la obra, a verla realmente, claro, hay una diferencia abismal, ¿no? Hay un tú ves aquí a los personajes de verdad con su vestuario, con su iluminación, y los ves metidos ya en situación y en sus diálogos, pues, ¿sabes? Algunas veces a mí no me gusta ni leer los argumentos, porque parece que el argumento ya te dice ya una cómo imagen, va la obra, sí, y ya uno le como que pierde el interés, ¿no? Mm. Pero qué va, el argumento es, lo estamos hablando por decir un poco, pues, de qué va la cosa, pero la obra yo puedo decir que es muy simpática, muy divertida y que además tiene un interés social, ¿no? Mm-hmm. Claro. ¿Cómo la han asimilado los alumnos, la puesta en escena, el trabajo elaborado durante todo este curso de Duerme Simón y lo que va a ser el estreno el próximo viernes? Duerme Simón es una obra costumbrista, en el sentido de que presenta las costumbres de la sociedad de la época, y entonces los personajes, digamos, los actores, los componentes, los miembros del grupo que interpretan a los personajes, pues la aceptaron maravillosamente bien, porque ya se vieron, nada más leer la obra, se vieron interpretándola, porque es cercano, son personajes cercanos a nuestras costumbres, aunque ya hayan pasado unos años, desde 1928 más para acá, pero en lo que es la historia del hombre, pues eso es una chispa de tiempo, ¿no? Sí. Y sabemos, y son costumbres, son personajes que hablan de una manera, que se mueven y que hacen chistes y de una manera que ellos los ven cercano y que en cuanto les presenté la obra les encantó, ¿no? Sin embargo, la otra obra, la de El retablo de las maravillas, era ya un poquito más distante a nuestro tiempo, ¿no? Y aún así, ahora que ya está montada, ya los actores la han tomado como suya y hay ahí una rivalidad sana entre los de un grupo y los de otro. Me refiero que dentro del taller de teatro hay quienes están montando una obra y quienes están montando la otra, ¿no? Uh-huh. Y están un poquito picados a ver cuál de los dos sale mejor, ¿no? Pero que siempre con la mayor, de la forma más sana, porque hay un ambiente muy agradable. Uh-huh. Claro, porque Duerme Simón participan un total de 6 alumnos que dan vida a los principales personajes y El retablo de las maravillas, 14, ¿no? Eso es. El retablo de las maravillas presenta a más personas a la vez, son 14, como tú dices, y 6 en Duerme Simón, ¿no? Y en El retablo de las maravillas, por contar un poquito también, decir que también es una obra cómica, divertida, que la escribió Cervantes basándose en un cuento que ya circulaba por Europa en aquellos años, y que es una obra que, aunque diste de nosotros ya 400 y pico de años, pues es una obra que no pierde, aunque sea un clásico, no ha perdido el interés de denuncia de una sociedad que en un momento dado puede ser hipócrita, ¿no? Él denuncia la sociedad hipócrita de su época, ¿no? Pero donde, digamos, las apariencias podían más que cualquier otra cosa, ¿no? Y 400 y años después seguimos teniendo esa misma sociedad, ¿no? Hombre, no es exactamente la misma, pero es verdad que algunas veces nos dejamos engañar por las apariencias, ¿no? Nos dejamos engañar por las apariencias, y de eso va la obra del retablo de las maravillas, que hay dos caraduras que llegan a un pueblo y van a engañar al pueblo, pues haciéndoles creer que para poder ver la obra que ellos les van a mostrar hay que ser una persona noble y de sangre limpia y demás, y si no consiguen ver la obra es porque no lo son, porque no son de sangre limpia, ahora se diría no son personas decentes, etcétera. Sí. Y llegan a engañar al pueblo. Los llegan a engañar porque porque la gente, con tal de guardar las apariencias, de pues llegan a decir que ven lo que realmente no están viendo, ¿no? En fin, pues de esto va las dos obras de teatro, y yo decir que sería una pena que el que lo pueda ver no la vea, porque son obras que, aparte de tener el interés este de sátira, de crítica, y el interés cultural que tiene ya de por sí en las obras de teatro, tiene también la capacidad de hacer Sí, Diego. Bueno, parece que se nos ha ido momentáneamente la comunicación con Diego Borrego. Estábamos explicando. ¿Sí? Ahora sí, ahora te escucho. Sí. Escucho, Diego. Sí. Me estabas hablando de bueno, pues la importancia, ¿no?, del Retablo de las Maravillas, según el argumento y según lo que íbamos a poder ver en esa representación. Sí. Yo estaba. ¿Se te escucha ahora? Sí, se te escucha. Pues mira, decir, simplemente subrayar que son obras muy divertidas de ver, y que aparte del interés cultural que puedan tener, pues tienen el interés de que en una hora y diez el público se lo va a pasar bomba. Así resumiendo. Vale. Bueno, yo unas pocas cuestiones más, si te parece, ¿no?, antes de concluir, en torno a lo que es la representación de el taller de teatro de mayores. Aparte de la ficha artística y de esos 20 alumnos, si bien me gustaría también nombrar o al menos hacer alusión, ¿no?, a todas aquellas personas que colaboran con lo que es el montaje teatral, que no solo está la parte de la representación por parte de los actores, sino que tema vestuario, tema escenario, tema montaje, tema equipo técnico, en fin, todo esto, y muchas personas que también colaboran, ¿no? Pues mira, sí, en el tema del montaje de técnico, voy a contar con la ayuda de David Gutiérrez, que es un alumno que está en el otro taller de teatro de los jóvenes, y que además va a hacer uno de los papeles en esta obra, porque hubo una persona que durante el taller pues no ha podido continuar por problemas, entonces David va a sustituir a esta persona, y además me ayuda en el montaje técnico, en el montaje de iluminación y demás, y luego lo que es el tema de vestuario, que es un vestuario de la época, vestuario llamativo, pues cada uno se ha buscado su vestuario. Pero es verdad que yo al principio les pasé fotografías de la época para que tuvieran idea del tipo de vestuario que debían llevar, ¿no? Por ejemplo, el otro día se me pasaba, para que la gente tenga un poco idea de cómo se hace, resulta que uno de los personajes es un soldado en el Retablo de las Maravillas, y quería la componente del grupo que quería, se había buscado el disfraz, pero llevaba un pantalón de estos de camuflaje, que ahora están de moda mucho entre los niños de hoy día. Sí. ¿Sabes del que te digo, sí, no? Sí, sí, sí. Pues, como que no va, ¿no? Pues claro, claro, un personaje de un pantalón de camuflaje de la Edad Media como que no pegaba, ¿no? Y entonces lo rectificamos, ¿no? Porque claro, no se puede confundir un soldado de la Segunda Guerra Mundial con un soldado de tiempos de Cervantes. Pero salvo ese tipo de incidencias que son curiosas y graciosas, pues todo el mundo se ha buscado disfraces de cervantinos, ¿no? Sí. De la Edad Media, y son, yo creo que el vestuario es una de las cosas que tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Y luego, pues la fotografía la va a hacer mi hermano Antonio Borrego, también el tema de vídeo, Manuel Arena hará un vídeo, en fin, que hay unas personas que nos dan un poco de apoyo, ¿no?, para sacar adelante el proyecto. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también destacar que la función tiene un coste casi que simbólico, ¿no?, un precio de 2 euros, y que las invitaciones, bueno, las entradas, ese donativo más bien, ¿no?, se puede obtener a través de la oficina de turismo. Es otro dato también que hay que señalar, ¿no? Sí, las entradas están ya puestas en la oficina de turismo para el que quiera ir a comprarlas. Es un precio simbólico de 2 euros, y que, bueno, lo que nosotros pretendemos es cubrir gastos y hacer luego una comida donde nosotros celebremos que se han hecho las representaciones, y esa es un poco la idea, ¿no? El cubrir un poco los gastos también de la producción de la obra, y ya está. Bueno, pues todo preparado entonces para que el próximo viernes tenga lugar el estreno de las dos representaciones teatrales que van a correr a cargo de los 20 alumnos que forman parte de ese taller de teatro para personas mayores que coordina Diego Borrego. Y también, por cierto, hay que hacer referencia a las representaciones teatrales que están teniendo lugar a través del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves, con la obra La guerra de nunca acabar. Ya hemos visto dos funciones, además, con lleno total. ¿Os esperabais vosotros este éxito? Hombre, la verdad que estos años atrás siempre ha habido mucho público, porque se suele repartir información en todos los colegios, y la verdad que las obras que hemos presentado estos últimos años pues han gustado, y eso hace que la gente repita de un año para otro, ¿no? Presentamos Alicia en el País de las Maravillas, Huele a Gato hace unos años, también hemos presentado el año pasado la obra de Pinocho, y este año La guerra de nunca acabar, que es una obra, pues yo creo que le va a encantar desde niños a partir de 4 años que la están viendo, hasta las personas mayores, ¿no? Y nos encanta ver el público, pues esa mezcla de niños con personas mayores, gente de todas las edades, viendo la obra. Y la sala repleta, ¿no? Y eso es un gustazo, pues sí, el tenerlo, ¿no? Porque, como he dicho en más de una ocasión, el público, sin el público no hay teatro. El teatro se hace para que haya un público que lo vea, y esa es la función principal del teatro, ¿no? Y si no hay público, pues no hay teatro. Uh-huh. ¿Y cómo la valoráis? Ya está casi que en el Ecuador, porque quedan dos funciones más. ¿Cómo va esas representaciones? ¿Cómo la valora, Diego? Hombre, yo la valoro muy positivamente. Las funciones han salido muy bien, a pesar de que hemos tenido un mes de marzo difícil, porque hemos tenido que ensayar en algunos otros sitios, no podíamos ensayar en el local, ha estado ocupado mucho tiempo, pero a pesar de eso, hemos tenido un poco de estrés antes de estrenarla, y a pesar de eso ha salido todo estupendamente, ¿no? Tanto el grupo de chavales que hace posible la obra, los chavales que la interpretan, pues se están portando de maravilla. Es un grupo muy curioso, porque hay desde niñas pequeñitas de 7, 8 años hasta gente adulta haciendo la obra de teatro. Y eso es algo difícil de ver hoy día. Perdón. Sí. En fin, que las representaciones han salido estupendamente, ¿no? Han salido muy bien, y bueno, pues que estamos muy contentos, ¿no? Y que, por supuesto, decir al quien no la haya podido ver que la vea, porque merece mucho la pena, porque es una obra muy divertida y además tiene un mensaje precioso. Y sobre todo un segundo. Sí, no. Los pequeños se... Sí, es que me están llamando por otro lado y estoy diciendo que tengo una entrevista ahora mismo justo en la radio. Bueno, Diego, no queremos tampoco molestarte mucho no, más. No pasa nada, era un despiste de alguien que venía despistado. Bueno, pues era simplemente eso, ¿no? Comentar también que La guerra de nunca acabar sigue sobre el escenario, y en concreto las próximas funciones serán el 25 de mayo y el sábado 2 de junio, viernes 25 de mayo, y luego ya nos vamos a un sábado, el 2 de junio, a partir de las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas, ya saben que tienen ese valor simbólico de 1 euro, y se pueden conseguir en la oficina municipal de turismo, pueden conseguirla, y cuanto antes mejor, porque antes de las funciones se van agotando, además, ¿no? Que es lo que venimos comentando. Pues mira, la primera función ya estaba agotada 2 o 3 semanas antes de empezar, luego la segunda función pasó lo mismo, que se agotaron antes, y así, ¿no? Entonces yo le pido que el que tenga un poquito de interés en ver la obra, que compre la entrada lo antes posible, que es un precio simbólico de 1 euro, y que si luego no puede ir, porque se la deje a alguien que vaya, porque lo hacemos así, porque es la única manera de garantizarnos que la sala esté lo más llena posible, que vaya el mayor número de personas posible a la obra. Si la ponemos a la venta 2 días antes, pues corremos el riesgo de que luego no va mucha gente, y es una pena, ¿no? Y la obra la hacemos para que la vea la gente, la vean los niños, los mayores, y la disfruten como la están disfrutando. Exactamente. Bueno, pues ya saben, La guerra de nunca acabar, a cargo del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves, está todavía representándose, y las próximas funciones serán el 25 de mayo y el sábado 2 de junio. Y lo que toca ahora, el próximo viernes, será el estreno de Duerme Simón y el retablo de las maravillas, a cargo del taller de teatro para personas mayores, que también se está llevando a cabo en esa localidad y que coordina Diego Borrego. Simplemente invitar invitar, ¿no?, a todos los que nos estén escuchando a que disfruten de las propuestas teatrales que llegan por parte de los diversos talleres que se están desarrollando en esa localidad. Nos quedamos con esa invitación, Diego, si te parece. Pues muchas gracias a vosotros por la cobertura informativa que le dais a este tipo de eventos, y muchas gracias al pueblo de Ubrique porque estamos recibiendo mucho apoyo para que continúe esta actividad durante mucho tiempo. Pues a tu disposición para seguir informando también de toda la actividad que se genera por parte de los talleres que coordinas en nuestra localidad. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días.